Marcelo, hoy quería arrancar con un tema que me estuvo dando vueltas en la cabeza, que seguramente es polémico, pero bueno, es decir, sí, yo sí creo que en el esquema de libertad que tenemos que manejarlo, uno tiene que intentar por lo menos poner sobre la mesa lo que el enfoque que tiene y después escuchar las críticas o escuchar las coincidencias que siempre son bienvenidas, ¿no? Entonces digo que lo que me venía preocupando es que desde que en la agenda argentina se instaló el concepto de grieta, no hacemos más que comprobar que de verdad hay muchas cosas que nos dividen. Antes pensábamos que nos enfrentábamos solamente por un River Boca o por peronismo y antiperonismo. Era la vieja división. Descubrimos ahora que hay otras divisiones, pero no sabemos tampoco si son las únicas, si lo serán para siempre o si nacerán nuevas grietas. Personalmente creo haber encontrado la explicación, la raíz a estas divisiones, a estas separaciones, y creo haberla encontrado en otra palabrita cuyo uso en el lenguaje común de los últimos tiempos, sobre todo en lo político y en lo social, se ha vuelto muy frecuente. Esta palabrita es la militancia. La militancia, a mi entender, tiene connotaciones de obediencia, de acatamiento, de sometimiento a una orden o a una idea. El militante es un soldado, alguien que no cuestiona, que no se cuestiona, y también, y fundamental, que no acepta, no tolera que se lo cuestione, que se lo pongan ideas distintas, porque tiene un único objetivo, defender e imponer su causa, independientemente de la verdad. ¿Por qué lo comparo? Y la palabra le lleva a uno inmediatamente, cuando uno dice militancia piensa en algo militar, y cuando piensa en algo militar piensa inmediatamente en un soldado. Porque el soldado, una vez que lo mandaron al frente, que aceptó digamos, la consigna de ir al frente a combatir, le dieron un arma, le dieron un uniforme, le dieron un casco, lo instruyeron, una vez que está en la trinchera el soldado, el único objetivo que tiene es vencer al enemigo. Así le digan, che, pero mirá que los que te mandaron están equivocados, mirá que los que te mandaron son unos corruptos, mirá que los que te mandaron están haciendo esta guerra para robar. El soldado está en la guerra y el único objetivo que tiene, porque milita, porque es un militante de la guerra, es ganarla. Y ganarla contra el que tiene enfrente. Entonces, este país, el de la grieta, se llenó de militantes, a mi criterio. Una vez que se abrazó una causa, una idea, un propósito, no hay otra posibilidad que fijarse una posición y cavar trincheras, de un lado y del otro. Y esas mismas trincheras son las que se ensanchan y derivan en una grieta. Todos sabemos cómo se cava una trinchera. La trinchera es una zanja donde un soldado puede entrar, que yo, si la trinchera se va acercando al de enfrente, voy ampliando mi trinchera y el de enfrente también la va ampliando, termina en una grieta. Ese es el tema. Sea la causa que sea, acá estamos asistiendo a grietas, la más típica y la que arrancó con la definición mediática de Jorge Lanata, cristinismo y anticristinismo, macrismo y antimacrismo, populismo y antipopulismo, liberalismo y antiliberalismo, abortismo y antiabortismo, feminismo y antifeminismo, y todos los pro y los anti que se nos ocurran. Lo peor para mí, lo más grave, que hay un sector muy importante que se enorgullece de ser militante. Es decir, una vez que compró una idea, la milita, no la cuestiona nunca más, no escucha al de enfrente y se enorgullece, yo soy un militante. Y hay otro sector importante, desde afuera de la grieta, desde afuera de los dos bandos que se forman tradicionalmente en cualquier tema en Argentina, que ensalza la militancia, que ve a la militancia como algo elogiable, como algo bueno. Entonces, mientras mientras esto no se revierta, mientras no se vuelva a priorizar la escucha, el intercambio de ideas, el debate, seguiremos hundidos en la más profunda grieta, la que separa el pensamiento del fanatismo. Lo dijo Claudio Rivero.